Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos entre docentes y alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hacemos esta experiencia? ¿Qué tiene que ver la escuela con la radio? Nosotros creemos que tomar la palabra es un ejercicio ciudadano muy importante para las chicas y para los chicos. Y tiene que ver con la educación, y tiene que ver con los derechos. Así que hacemos este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. ¿Cómo va, Antonella? Bienvenida. Hola Patri, ¿cómo estás? Acá volvemos a encontrarnos una vez más para compartir de estos minutos al aire de Hora Libre, para poder reponer las voces de los chicos y las chicas que en cuarentena están trabajando desde sus hogares con lo que es programa REC y junto también a sus docentes, acompañándonos en esta travesía que es hacer comunicación un poquito a la distancia, pero siempre seguimos haciendo escuela. Como siempre decimos cada una de las semanas, nosotros seguimos enseñando y seguimos haciendo radio virtualmente. Le doy la bienvenida a Analía Fausto, que está como todas las semanas en la producción, y a Néstor Cortés, que es nuestro coordinador y que hoy va a estar encargado de hacer la entrevista. Así que van a escuchar la voz y ahora también me puedes saludar, Néstor. Hola Patricia, hola Antonella, hola a todos y a todas las oyentes. Perfecto. Bueno, esto vos lo podés escuchar y reescuchar las veces que vos quieras. ¿A través de qué medios? Podés escucharlo a través de la página web de la radio FM Riachuelo, que es www.fmriachuelo.com.ar, y también pueden escuchar este programa en la página web de FM Boedo, que es www.fmboedo.com.ar. Recuerden que todos los martes de 12 a 1 salimos por el aire de FM Boedo 88.1 y todos los jueves también en el mismo horario salimos por el aire de FM Riachuelo 100.9. Bueno, y para el día de hoy estamos en octubre y el 12 de octubre es un momento en que siempre los docentes piensan sobre lo que es la diversidad cultural, así que tenemos con Paula Salvochea, un bloquecito sobre el final. ¿Pero qué tenemos ahora que lo tenemos preparado a nuestro coordinador Néstor Cortés? Tenemos una entrevista muy especial a Sebastián Novomitsky, que es el actual director de capacitación y promoción en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y a diferencia de otros momentos, que tal vez a nuestros oyentes la Defensoría del Público no les suene demasiado, porque hay gente que se confunde Defensoría del Público con Defensoría del Pueblo, ha sido noticia la Defensoría del Público con la propuesta de la creación de Nodio. Y bueno, seguramente Sebastián nos va a estar contando sobre eso. Así que bueno, el aire es tuyo, Néstor, podés hacer las preguntas entonces. Hola Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Néstor? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, Patricia, Antonella, Analía. La verdad que es un gusto para mí y, por supuesto, para todas las autoridades de la Defensoría poder acompañarlos en este espacio y poder compartir con ustedes estos minutos de aire. Bien, un poco retomando lo que plantea Patricia acerca del ruido que se armó acerca del Observatorio de Nodio, pero sin hablar específicamente de eso ahora, es como que se puso a la luz la Defensoría del Público, ¿no? Es decir, como que era un organismo que tal vez no era muy conocido para la mayoría de las personas, a veces los medios, un poco por ignorancia y a veces en forma intencional, no remarcaba las acciones de la Defensoría, que, digamos, contextualizamos un poco, nace a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se promulgó en el año 2009, y este organismo comienza a funcionar a partir del año 2012. Por eso te pregunto, Sebastián, para contextualizar un poco, ¿cuál es el objetivo de la Defensoría del Público? Mirá, Néstor, es interesante lo que vos decís y también para nosotros y nosotras desde la Defensoría escuchar esto de un primer punto a favor, ¿no?, de semejante tormenta de estos días, que tiene que ver con la visibilidad de un organismo tan importante para la democracia argentina. La Defensoría es un organismo que nace de la mano de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, como bien mencionabas, y justamente lo que tiene como horizonte es promover el derecho a la comunicación como un derecho humano, poder garantizar la libertad de expresión, poder, para decirlo en un lenguaje sencillito, que todas las voces se puedan expresar, que todos y todas tengamos derecho a poder informarnos, a poder comunicarnos. Y en eso también mucho tiene que ver con poder obtener información de calidad, veraz, con poder estar nosotros vinculados, digamos, a noticias y a información que esté chequeada, que esté verificada, porque en un momento en el que, y que si quieren después más adelante nos metemos un poquito, en el que el ecosistema comunicacional, ¿no?, la vida mediática que nosotros transitamos todos los días, se ha complejizado tanto, ¿no? Porque uno pensaba... Yo cuando era chico, y no soy tan grande, veía televisión de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, ¿no? Y ese era el mundo que existía en la televisión, y como yo soy de Bahía Blanca, había solamente dos señales. Y yo ahora soy papá, tengo dos hijas chicas, y mis hijas, lamentablemente o no, vas a saber uno, en este contexto de pandemia lo primero que hacen cuando se despiertan a la mañana es mirar una pantalla. Entonces, en ese mundo tan raro, en el que encima en estos últimos meses hemos caído de manera tan abrupta, creo que la Defensoría es un organismo más necesario que nunca, más necesario para los chicos, para las chicas, para los pibes, para las pibas, para todos nosotros, para poder en conjunto poder construir alternativas para ser audiencias activas, para poder ser ciudadanos que conozcamos nuestro derecho a la comunicación. Que hoy, y no me quiero extender y así lo hacemos un poquito más charlado, digamos, que hoy el derecho para a la comunicación es el derecho al acceso a la información, pero por ejemplo también es el derecho a la educación. Ustedes están haciendo un programa de radio educativa, ¿no? Están garantizando el derecho a la educación desde la posibilidad de ejercer un proceso comunicacional. ¿Cómo no nos vamos a ocupar hoy de estos temas en un organismo que, como bien remarcabas, Néstor, tuvo muchísimo impacto desde su creación, pero hace 4 años que, digamos, estaba bastante ralentizado, primero por una cefalía y después por una intervención, pero realmente, digamos, hoy más que nunca necesitamos en este contexto, y sobre todo en el contexto de pandemia, poder repensarnos como ciudadanos, pero como ciudadanos que no solamente consumen información, sino que producen información y que estamos completamente atravesados. Hay un señor por allá lejos que le gusta decir hipermediados, a mí me gusta esa palabra, ¿no? Estamos atravesados, estamos hipermediados todo el tiempo por información. Así que me parece, Néstor, que esto que vos decís es fundamental. Tu función es director de capacitación y promoción. ¿Qué sería la capacitación y la promoción? ¿En dónde se circunscribe esas funciones? ¿O cuáles serían esas funciones? Básicamente, y esto completa un poco tu pregunta anterior, la Defensoría tiene dos grandes áreas, ¿no? Tiene muchas, y si me escuchan los colegas y compañeros de la Defensoría por ahí se van a enojar, pero hay dos grandes áreas, ¿no? Una es, como toda Defensoría, recibimos denuncias, ¿no? Denuncias de audiencias que ven que algún derecho fue vulnerado en algún medio de comunicación y por lo tanto lo denuncias. Esa es una actitud en la cual, digamos, la Defensoría trabaja, no tiene, digamos, capacidad sancionatoria, es decir, nosotros no podemos más que acercar a las partes, ponerlas en diálogo. Fíjense el perfil del organismo, ¿no? Para después repensar lo que decían al principio del observatorio, del nodio, y cuando se dice que uno quiere censurar. No tenemos capacidad sancionatoria, acercamos las partes, y justamente una de las cosas que generalmente hacemos es promover procesos de capacitación. Ahí es donde entramos nosotros. El área de capacitación y promoción de la Defensoría tiene justamente esa misión, a partir de algunas situaciones, capacitar, por ejemplo, en abordaje de perspectiva de género en medios audiovisuales. Muchas minorías se han sentido, sobre todo en los últimos tiempos, muy lastimados y lastimadas, porque hay que decirlo así, lastimados y lastimadas, porque se los estigmatiza, porque se los representa de una manera que no corresponde, porque a un menor de edad, en alguna situación, muestran su cara y lo transforman en alguien visible cuando eso debería estar, digamos, protegido, porque los derechos de los niños y de las niñas en las pantallas son muchos y a veces no se respetan. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos distintos tipos de capacitaciones. Hacemos capacitaciones que vienen de la mano de estas situaciones, digamos, más complejas, y también hacemos lo que es promoción, es decir, vamos a desarrollar procesos de capacitación para que las audiencias puedan conocer sus derechos y que también los medios de comunicación ejerzan un rol periodístico responsable. Entonces trabajamos con medios privados, con medios públicos, sin fines de lucro. Trabajamos, en este momento estamos trabajando con distintos sindicatos, con sindicatos de prensa, de locutores. Estamos trabajando con gobiernos para que también la comunicación, por ejemplo, un elemento central en pandemia, ¿no? Que la comunicación sea accesible. Que la comunicación sea accesible para, por ejemplo, que una persona sorda pueda entender la comunicación de gobierno. Eso muchas veces simplemente tiene que ver con que el que pone el zócalo, que estamos tan acostumbrados, zócalo rojo, zócalo amarillo, ese zócalo de color, no tape la persona que está interpretando con lenguaje de señas, porque si no, alguien que necesita ver esas manos moverse y esas mímicas y toda esa gestualidad que complementa el discurso, queda fuera, queda excluido. Y lo que decíamos hace un rato, imagínense la necesidad de información que tenemos hoy en un contexto de pandemia, cuando alguien, por ejemplo, está mirando una comunicación presidencial y se queda fuera y no tiene quien le cuente. Ahí nosotros avanzamos, ahí capacitamos, bien, ahí formamos y ahí promovemos una comunicación responsable. Sí, justamente, bueno, hay dos cosas que para remarcar que, bueno, que la Defensoría no tiene función sancionatoria, digamos, lo que hace es trabajar junto con los medios, es decir, mediar, intermediar con los medios de comunicación, me parece que eso es muy importante. La idea era preguntarte acerca de las acciones que realiza la Defensoría para reforzar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero un poco ya lo contestaste y estaría bueno trabajarlo a partir del Observatorio Nodio. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué acciones realiza la Defensoría con las radios comunitarias? Si nosotros estamos inscriptos en radios comunitarias, de hecho este programa se está emitiendo por FM Boedo y FM Riachuelo, entonces te pregunto, ¿qué acciones realiza la Defensoría con esas radios que son importantes o tan importantes para marcar una agenda diferente a lo de los medios más hegemónicos? Mirá, Néstor, esto, como decís, es clave. Yo por ahí voy contando pedacitos, ¿no? Porque imagínense que un organismo que tiene más de 120 personas trabajando diariamente, un organismo que tiene, digamos, 8 años en funciones, tiene un montón de áreas. Y justamente una de las áreas más interesantes, y es algo que desde su creación la Defensoría promovió con fuerza, es el acompañamiento a los medios comunitarios, sin fines de lucro, digamos, lo que podemos llamar una comunicación popular, alternativa, depende del paradigma en el que nos ubiquemos. Para nosotros es clave, desde la Defensoría asumimos que, digamos, los medios sin fines de lucro son estratégicos para que haya pluralidad de voces, y en eso los medios educativos también, digamos, tienen un rol fundamental. Nosotros tenemos toda una línea de trabajo con radios escolares, lo que antiguamente eran CAG, y hoy es el programa de comunicación y medios en el Ministerio de Educación de la Nación. De hecho, estamos trabajando en la elaboración de un material en conjunto con una serie de recomendaciones y dinámicas de formación, etcétera. Y lo que también en paralelo existe es el área dentro de capacitación de acompañamiento de medios comunitarios, campesinos, indígenas, rurales, donde hay toda una serie de líneas en las cuales puede ser desde la presentación de un proyecto para buscar un financiamiento en un FOMECA, en un fondo, digamos, de los que da el ENACOM, hasta la capacitación en cómo se pone en funcionamiento un recurso técnico recientemente adquirido, cómo se gestionan contenidos, cómo se producen, cómo se vinculan contenidos entre distintas radios, que eso también acá justamente estamos viendo, cómo se produce de una manera más horizontal y se socializan esas producciones. Sabemos que mantener un medio al aire permanentemente es costoso, es complejo, lleva tiempo y muchas veces la complementariedad es clave en ese sentido. Así que, Néstor, para nosotros es clave el abordaje de esa parte del ecosistema comunicacional que es la comunicación, digamos, sin fines de lucro, estos medios tan queridos y tan particulares y en los cuales muchos de nosotros y nosotras incluso nos hemos formado o hemos participado desde muy jóvenes. Estamos charlando con Sebastián Novominsky, él es director de capacitación y promoción de la Defensoría del Público, y vamos a seguir charlando. Ahora les propongo, escuchamos un tema musical y a la vuelta seguimos escuchándolo. En la rima que duerme, y gracias por venir. Gracias por venir. Seguimos en el aire de FM Riachuelo y de FM Boedo, acá en esto que es Hora Libre, y hoy contamos con la participación de Sebastián Novominski, que es el director de capacitación y promoción en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y en esta oportunidad, Néstor es quien está a cargo de esta entrevista que veníamos escuchando en nuestro primer bloque. Bueno, seguimos hablando con Sebastián, y la idea es empezar a hablar acerca de este observatorio de medios que surgió tanta polémica en esta semana, ¿no? El observatorio de Nodio, que es el observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales. Para aclarar un poco esas versiones periodísticas, esa confusión que hay y que se instaló en la opinión pública, te pregunto, ¿cómo se implementará, cuáles serán sus acciones y cómo se trabajará con los distintos medios de comunicación, este observatorio de Nodio? Bueno, Néstor, lo primero que tengo para decirte es que, digamos, el manejo de la información sobre el Nodio podría ser tranquilamente el primer caso de estudio del Nodio. Uh-huh. Porque realmente... Perdón, Sebastián, una fake news, ¿no? Es que realmente uno, lamentablemente, tiene que decir que sí, que lo que se hizo fue una tergiversación de la información, se llevó a las audiencias un contenido que no era cierto. Digamos, el Nodio es una iniciativa de la Defensoría, es una nueva línea de trabajo que complementa líneas de investigación preexistentes desde su nacimiento. La Defensoría hace un monitoreo de los noticieros de la televisión abierta hace 8 años, lo publica, lo reciben todos los periodistas y todas las periodistas del país anualmente y a veces trimestralmente. Es una información que se sabe y que, como decíamos al principio, el mundo cambió, la tecnología irrumpió de manera brutal en nuestra vida cotidiana y la manera en que tenemos de relacionarnos con los contenidos es distinta. ¿Qué demanda eso con urgencia? Que investiguemos, que indaguemos, que lo observemos, que lo miremos. Quienes venimos del campo académico, la verdad que no tenemos ninguna duda de que esto es así. Quienes tenemos tradición como investigadores en universidades públicas, en espacios en los cuales durante mucho tiempo hicimos estas cosas y coyunturalmente estamos en la gestión también, la verdad que no dudamos de que eso es fundamental y que eso va seguramente a fortalecer el debate público. Porque tampoco la Defensoría pretendía hacerlo sola. La Defensoría puso, porque por supuesto esto recién empieza, va a seguir y se va a fortalecer ahora seguramente mucho más rápidamente que antes, porque es un proyecto que tomó estado público mucho más rápido de lo esperable y que ahora hay hasta gente que nos escribe directamente porque quiere sumarse, digamos, es como que se puso en el medio de la escena pública, pero que básicamente es una línea de investigación nueva, necesaria, donde lo que se propone fundamentalmente es vincular la trayectoria de las noticias entre el mundo digital y los medios tradicionales, porque nosotros sabemos que las noticias, sobre todo el discurso del odio y las noticias falsas, no están ni en un lado ni en el otro, porque la comunicación no está ni en un lado ni en el otro. Las redes sociales y los medios tradicionales conforman un nuevo ecosistema comunicacional en el cual nosotros estamos adentro. Y lo que hay que analizar, indagar, sistematizar, es cómo se mueve la información en ese nuevo ecosistema comunicacional. Eso es lo que pretende y lo que va a hacer Nodio. Por supuesto no lo va a hacer solo, por supuesto lo va a hacer con universidades, con ámbitos con muchísima tradición en investigación académica, por supuesto lo va a hacer con las otras iniciativas de chequeo de información, ya se hicieron reuniones con ADEPA, por supuesto van a estar los medios tradicionales, ya se hizo reuniones con las plataformas, se empezó una ronda de reuniones que va a incluir a Facebook, a Google, ¿no? Porque esto no se puede hacer en soledad. Esta no era una propuesta para hacer en soledad, ni tampoco, fíjense la locura, ¿no? De un observatorio que mira lo que ya pasó, es tildado de censor. ¿Cómo yo puedo censurar aquello que ya pasó y que estoy mirando? Ahí está. Sí, se habla de censura previa. Exacto. Y otra cosa, la Defensoría no tiene capacidad sancionatoria. no hay posibilidad que la defensoría pueda sancionar por nada de lo que observe. Ahora, ¿a alguien le interesa que no se observe? Eso es lo que a mí me llama la atención. Ahora, ustedes, digamos, bueno, hoy Miriam Lengua está declarando la bicameral, hay una denuncia penal del fiscal Storneri que fue rechazada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, porque dice que no se verifica de qué modo un odio afectaría la libertad de expresión. También se pronunciaron en contra medios hegemónicos. ¿Ustedes esperaban esa reacción por parte de esos sectores? ¿Y cómo crees que se resolverá teniendo en cuenta la importancia que tiene para la Defensoría el trabajo con los medios de comunicación? La verdad que no se esperaba una reacción tan desmedida. Incluso si uno mira la composición del panel de apertura, que fue como el inicio de una serie de conversaciones que estaban previstas, con figuras de la talla, por un lado, Jorge Alemán, de Damián Loretti, quien hasta hace poquito fue candidato a relator por la Comisión de Libertad de Expresión de Naciones Unidas. Estuvo una reconocida académica que trabaja formalmente como panelista en un programa de un periodista que nadie podría decir que es, digamos, oficialista, ni mucho menos. Fue un panel abierto, variado. Hubo académicos que están vinculados a un sector, académicos que están vinculados a otros. Hubo académicos que no están tomando una posición, sino que describen procesos. La verdad que quienes asistimos a esa conversación y la vimos en vivo, la disfrutamos muchísimo. No esperábamos esta reacción. Y yo creo que cómo se va a seguir dialogando con todos los actores y con todos los sectores. Así se va a seguir porque así estaba pensado y eso es lo más importante. Y ese es el futuro de un observatorio que pueda realmente, digamos, aportar al debate democrático y mejorar la calidad del discurso y la circulación de información en nuestra sociedad, algo tan fundamental en un momento como el que estamos viviendo. Sí, de hecho, en algún programa hasta se llegó a confundir que los panelistas de esa reunión eran los integrantes del observatorio, porque en realidad, ¿quién iba a integrar el observatorio? Es decir, la misma gente de la Defensoría, ¿no? En principio, por supuesto, que va a haber un grupo que trabaje de la Defensoría, pero esto es un proyecto que se está alargando y que la idea es que vaya configurando alianzas estratégicas con universidades, insisto, con actores del sector privado, con distintos intelectuales y referentes, no solo nacionales sino internacionales, con experiencias similares. Esto es un tramado que se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Y lo más interesante es que, digamos, si uno hubiera querido hacer algo, digamos, a ver cómo podría decirse, de las características de los que señalaban que Nodio quiere ser un espacio de censura, no se hubiera mandado una gacetilla a todos los medios toda la semana, dando notas, poniendo cosas en la página y difundiéndolo con muchísima alegría, porque para nosotros de la Defensoría era un orgullo inaugurar en un organismo que fue creado en un momento en que prácticamente estábamos saliendo de la etapa, pero todavía estábamos en la etapa de los grandes medios tradicionales, radio y tele, y poder dar un paso después de tantos años al mundo digital. La verdad que nosotros lo festejábamos para todos lados y por eso la gacetilla fue a todos los medios tradicionales, se dieron nota en todos los medios, digamos, que después salieron a decir cosas distintas, incluso a lo que se decía en esas entrevistas. Pero esto no, digamos, esto fue transparente, está en la página, se difundió, se dieron notas. Así que yo creo que en ese sentido se sale conversando, dialogando, articulando y así haremos hacia adelante. Vamos a hacer una pausa para hacer una tanda y enseguida regresamos con más Hora Libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en el aire de Hora Libre con la participación de Sebastián Novominsky, que vino para hablar con nosotros y nosotras acerca de la Defensoría del Público y del Observatorio Nodio. Les recordamos a nuestra audiencia que pueden también seguirnos a través de nuestra página de Facebook, que es Programa Rec Todo Junto, y también hace muy, muy poquito inauguramos nuestra cuenta en Instagram, donde pueden encontrar un montón de material también para trabajar desde sus casas y en articulación con la escuela. Nuestra cuenta de Instagram es @programa.red. Los y las invitamos a unirse. Y ahora sí, Patri, te dejamos a vos el cierre de esta entrevista con una pregunta que tenés ahí muy interesante y que a nosotros y nosotras de Programa REC, la verdad, que nos resulta fundamental. Claro, porque somos docentes. Todas y todos quienes estamos acá somos docentes. Y un poco uno piensa en este nuevo ecosistema, como decía Sebastián, en el cual todo se mezcla y lo que es mentira parece ser verdad. Y nosotros, dentro de la escuela, muchas veces cuando planificamos, decimos que queremos promover el espíritu crítico entre nuestros alumnos y alumnas. ¿Es posible, de alguna manera, empezar a enseñar a leer medios? Pero, ¿realmente es posible, o lo tienen pensado ustedes, que esto funciona? Porque a mí me pasa que trabajo en esto y a veces no logro verlo. ¿Ustedes lo ven más claro que nosotros? Bueno, hablo desde mí, porque tal vez ustedes, mis compañeros, lo hagan con mucho más éxito que yo. Patricia, desde ya te aviso que cuando quieras decir que está bien la respuesta, me avise, porque a partir de acá puedo arrancar con tantas cosas para responder lo interesantísimo de tu pregunta. Como yo la fragmentaría rápido y diría, bueno, la mirada crítica, discutamos la mirada crítica. ¿Qué es la mirada crítica? El nuevo ecosistema mediático, comunicacional, ¿qué tenemos que saber? Yo soy un convencido de que sí, de que es posible. Hay una línea que se llama educación mediática. Para mí le pone un nombre a algo que es necesario. Conozco bastante sobre el tema. Pero me parece que hoy tenemos una responsabilidad fundamental que es reconocer la forma en que ese nuevo ecosistema mediático existe. Esa es la primera cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos jugando un juego que nadie nos explicó las reglas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer las reglas para saber cómo jugarlo. Recién Antonella, para mí, de una manera muy rápida, describió qué estamos viviendo. Ustedes son un programa educativo, lo estamos grabando por Meet, va a salir por radios tradicionales y acaban de generar, por suerte, y las y los felicito, un nuevo Instagram. Ustedes son el ejemplo de la complejidad de ese nuevo mundo comunicacional en el que estamos metidos. La necesidad de explicitar las reglas es fundamental. ¿Por qué? Porque ustedes están sobre plataformas que están basadas en algoritmos. Esos algoritmos tienen algunas formas y otras no. Habilitan a hacer cosas e inhabilitan otras. Yo lo felicito por la iniciativa de Instagram, pero Instagram pasa lo mismo. Instagram permite hacer algunas cosas y no permite hacer otras, porque ahí las reglas están puestas. La horizontalidad y la democracia de la primera etapa de Internet no es tal. ¿Por qué? Porque hoy no vivimos la era de Internet, vivimos la era de las plataformas. Y las plataformas son los grandes jugadores de este momento histórico. Y esas plataformas tienen reglas. Estamos jugando en una cancha que no sabemos muy bien de qué va. Y estamos todo el día adentro. Y en los últimos 6 meses, muchísimo más. Entonces me parece que Decía, uno no identifica quién es el emisor de toda esta película, ¿no? ¿Dónde se genera? Entonces, frente a eso, uno se empieza a desesperar y dice, ¿podré hacerlo? ¿Podré enseñar que, bueno, uno tiene que empezar a desconfiar de absolutamente todos los mensajes que le llega y tratar de empezar a buscar de dónde se originan? Es muy difícil hacer esa tarea. Y creo que, de alguna manera, los docentes tenemos que tomar la posta en hacer esto. Más allá que algunos enseñamos medios específicamente. Yo creo que esto es fundamental, yo creo que esto es un contenido transversal, yo creo que, vuelvo a lo mismo, el valor del derecho a la comunicación, a la información hoy es un derecho que habilita derechos que son incluso superiores, como el derecho a la educación, lo que estábamos hablando hace un rato. Me parece que esto es un elemento clave. Ojo, porque siempre le cargamos toda la escuela y a los docentes, ¿no? Yo también soy profe, es mi tarea principal y quizás por lo que me autodenomino más que por otra cosa. Siempre le cargamos a la escuela la responsabilidad de enseñar todo y a los docentes que lo hagan bien. Tenemos que enseñar en la escuela a nuestros pibes y pibas cómo es esta situación. Tenemos que aprender entre todos y todas. Pero también lo tienen que entender los adultos, los gestores de gobierno, una parte de la política, otra la usa muy bien. Tenemos que como sociedad entender que estamos parados en un lugar que en un lapso muy corto de tiempo, probablemente el más corto de tiempo de toda la historia de la humanidad, nos ha llevado a modificar radicalmente la forma en que nos vinculamos entre nosotros como personas y en la forma que miramos el mundo, que percibimos nuestro alrededor. Cambió la noción de tiempo, cambió la noción de espacio. Estamos teniendo una reunión al mismo tiempo y estamos completamente separados. Hace muy poquito parecía un delirio. Y ahora vivimos ahí adentro horas y horas y horas. Y eso nos forma. Eso también es educativo. Cuando salgamos de esta pandemia, no vamos a poder pensar el mundo de vuelta si no es con la mediación pedagógica, porque nos va a quedar una marca de los aprendizajes que estamos teniendo en este momento. Lo que pasa es que esa marca va a ser inconsciente. En la medida que hagamos consciente las reglas de juego y podamos evidenciar cómo es todo este proceso, es donde vamos a poder ser activos protagonistas en ese juego. Esa es para mí mi mayor preocupación y me parece que salir del lugar de la defensa de, bueno, ¿qué hago con todo esto? Y poder realmente producir, incidir y también ya no solo ser receptores críticos, ser emisores que produzcan con potencial de transformación un discurso que tenga al menos un reconocimiento del campo en el que le toca jugar. Súper interesante esto y sobre todo en esto de la idea de que necesitamos ser emisores también, emisores responsables, claramente. Sí, Patricia, un poco del programa REC, lo que nosotros insistimos y hablamos con los chicos y las chicas, aparte de la recepción de los medios, es justamente con este programa de Hora Libre, es que tomen la palabra, ¿no? Y que eso, ellos y ellas sean emisores de sus propios contenidos, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros también les cambiamos el rol a ellos y a ellas. Y empiezan a jugar otro partido, ¿no? Me parece que es clave, me parece que hoy los jóvenes emiten permanentemente, subimos fotos todos, nos mostramos, nos exhibimos, pero me parece que hay una segunda vuelta, que es una producción de contenidos que tenga que ver también con otro tipo de miradas. Más allá de exponernos, que nos encanta, y mostrar la comida rica, o con quién estuvimos, o a dónde fuimos, hasta hace poco, ahora mostramos lo que comemos y una cosa más, porque no vamos a casi ningún lado, y está bien que así sea, pero me parece que esto que dice Néstor es clave. En la producción hay un potencial enorme, en tomar la propia palabra, volvemos y ahí es donde se acaban las grandes cuestiones. Es pronunciar la propia palabra para transformar el mundo. Lo dijo allá lejos hace tiempo Paulo Freire y me parece que tantos años después de un educador que en Brasil hace más de 50 años, nada, habilitaba a que el otro pueda pronunciar su propia palabra, hoy seguimos buscando lo mismo, pero sin desconocer la profundidad de los cambios en los que estamos insertos. Bueno, Sebastián, ya te agradecemos. Fue una charla riquísima. Para nosotros es muy importante contar con la voz tuya y a partir de tu voz, la voz de la Defensoría, que es un organismo que nosotros consideramos clave en esta democratización de la comunicación, ¿no? Así que muchas gracias, Sebastián, por unirte a Hora Libre. Muchísimas gracias a ustedes, Patricia, Néstor, Analía, Antonella. La verdad, para mí, un gusto enorme. Bueno, y así pasaba la entrevista, te invito a que te quedes del otro lado, porque ya llega nuestro bloque histórico. Vas a ver cómo las docentes trabajan el Día de la Diversidad Cultural. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr mi destino para burlar la ley. Perdido el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya del mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilonia. Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebraley, malo negro, clandestina, peruano, clandestino, boliviano, clandestino, marihuana, ilegal, yeah, yeah. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebrale, malo negro, clandestino, africano, clandestino, argelino. Argentino, clandestino, uruguayo, clandestino, colombiano, clandestino, marihuana ilegal. ¡Sacale el casco, Bayona! De Hora Libre, y ahora hemos llegado al bloque actualidad para saber qué es lo que está pasando en estas clases virtuales que desde Programa REC seguimos sosteniendo en articulación con los y las docentes de cada una de las escuelas. Y en este caso se acercará nuestra compañera Paula Salvochea a contarnos acerca de su experiencia en la escuela número 17 del Distrito Escolar 2, Presidente Uriburu, donde estuvieron trabajando con quinto grado en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y en este sentido nos parece importante mencionar que recientemente el MAS ha ganado las elecciones en Bolivia. ¿Y qué más para celebrar este día que esta noticia? Ahora sí, Paula, bienvenida otra vez acá al aire de Hora Libre. Hola, ¿cómo están, chicas? Bien, ¿y vos cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Muy contenta con el trabajo que vengo a mostrarles. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo surgió este trabajo? Estás trabajando, imagino, en articulación con alguna docente de la escuela, ¿no? Exacto. Las docentes tenían muchas ganas de trabajar, pero todo se fue configurando de a poco ese encuentro con los chicos y las chicas. Y la excusa que encontramos perfecta para arrancar a trabajar fue la necesidad de que en la virtualidad se sostenga uno de los rituales de la escuela, que es el de los actos, que estaba llegando preparación del Día de la Diversidad. Y bueno, me llamaron y me dijeron, encontramos el mejor momento para trabajar, así que nada, empezamos a trabajar justamente con este tema del Día del Respeto a la Diversidad. Buenísimo. Y entiendo que para inaugurar este trabajo hicieron un informe, ¿no? Investigaron y armaron un informe que tiene que ver con el cambio de denominación de este día, que pasó de llamarse Día de la Raza a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Cómo fue todo ese proceso? Ese proceso fue una tarea individual que las maestras, en este caso, le indicaron a los chicos y a las chicas. Y después de todo ese recorrido de investigación que hicieron, tenían que elegir un fragmento que les hubiera resultado el más interesante y grabarlo. Una vez que lo grababan, lo pasaban y nos encargábamos de la edición, de armar este informe colectivo, de construcción colectiva. Así que si quieren podemos escuchar los resultados. Muy bien, vamos a escucharlo entonces. Thank you. ¿Por qué se celebra el 12 de octubre el Día de la Diversidad Cultural? En todos los países hispanoamericanos se rememora esta fecha en recuerdo al momento histórico en que personas de Europa Occidental arribaron por primera vez al continente americano. Decían que Colón descubrió América, que era nuestro salvador y que era como un dios. Pero no, al contrario. Él destruyó a los aborígenes que vivían re tranquilos en ese lugar. Les quitó un montón de cosas valiosas como oro y también esclavizaron a muchas personas. Y esto es el comienzo de la conquista y colonización española y luego portuguesa, inglesa y francesa en todo el continente americano. En Argentina, desde 1917, se recordó esta fecha bajo el nombre Día de la Raza por decreto del entonces presidente de la nación, Hipólito Yrigoyen. Cuando mis papás eran chiquitos se festejaba el Día de la Raza y se vestían como aborígenes muy felices de ser esclavos. Pero la conquista trajo en realidad la dominación, la explotación y la muerte de los pueblos que habitaban en nuestras tierras. Festejar el 12 de octubre como el Día de la Raza significa aceptar a la raza y cultura española como superior y dominante sobre los pueblos originarios que habitan los países latinoamericanos. Durante más de 9 décadas, el 12 de octubre se designó el Día de la Raza. Pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural luego que la expresidenta Fernández de Kirchner firmara el decreto 1584. Con la argumentación de que la división en razas carece de validez y que esa categoría constituye una concepción político-social errónea y peyorativa. Por lo tanto, su utilización solo favorece reivindicaciones racistas. La diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio compartido por un gran número de personas capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras. El significado de esta nueva denominación es afín al valor que determina nuestra Constitución Nacional y muchos tratados y declaraciones de derechos humanos. A la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos, es decir, a toda la cultura. Muchos países del mundo consideran la diversidad cultural parte del patrimonio común de la humanidad. Esto supone que ninguno de los conjuntos se considera por encima de otro. Es la fecha en el país para promover la reflexión acerca de los derechos a los pueblos originarios. Invitando a todos a reflexionar permanentemente sobre la historia de nuestro país y manteniendo un diálogo abierto entre las distintas culturas. Escuchamos a los chicos y las chicas de la Escuela 17 del Distrito Escolar 2 en este informe que armaron para el acto virtual por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y en donde nos cuentan cómo fue este cambio de denominación tan significativo. ¡Qué buen trabajo, Paula! ¿Verdad? Excelente que pudieron reconstruir todo este proceso, ¿no? Y poder comparar que no solo cambió el nombre, sino que cambió también el significado. Exacto, exacto. Algunos traían experiencias familiares de cómo eran los actos antes, donde se disfrazaban de indios esclavos. Eso me pareció muy interesante, sobre todo por esto que está pasando ahora, que las familias están muy involucradas en la tarea de los chicos y las chicas y se pueden compartir estas experiencias. Me parece que eso está buenísimo. Totalmente. Y hablando de este cambio de denominación, que incluye una palabra nueva, que es diversidad, entiendo que los chicos y las chicas también estuvieron reflexionando en torno a lo que es para ellos y ellas la diversidad. ¿Cómo lo hicieron? ¿A partir de qué disparador? Compartimos con ellos y con ellas unos videos donde se hablaba justamente de diversidad. Más que se hablaba, se mostraban imágenes. Eso era súper interesante porque se podían ver celebraciones, fiestas, rituales de distintas culturas, y a partir de esa visualización les pedimos que reflexionen qué era para ellos la diversidad. Muy bien, vamos a escuchar entonces qué es lo que piensan los chicos y las chicas de quinto grado acerca de lo que es para ellos y ellas la diversidad. la diversidad para mí? El término diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas. Hace referencia a la diferencia, la variedad, la abundancia de cosas distintas. Existen multiplicidades de culturas. Las culturas tienen rasgos fundamentales que señalan sus características, tales como color de piel, sexo, religión, arte, folclore, etc. Para mí la diversidad es que todos podamos estar unidos, disfrutando de distintas culturas. Por ejemplo, en el arte, la música, las religiones y en costumbres y tradiciones. La diversidad significa como que hay muchas personas de todo tipo de personas. O sea, una persona es de un modo y otra persona es de otro modo. Y así, quizá a muchos les guste bailar y cantar, pero otros bailan y cantan de otra manera. Para mí, la diversidad es respetar a todas las personas, no importa de qué color sean o de qué idioma hablen. Todos somos personas. Para mí la diversidad es como algo para que disfruten los chicos y todo, como baile, canto y cultivar cosas, como sonreír. La diversidad cultural es como hacer un día feliz y hacerle todo el día feliz a una persona. Pienso que la diversidad cultural es convivir e interactuar con diferentes culturas en un mismo lugar. Es la diferencia, la variedad y la abundancia de cosas distintas. Y la diversidad para mí sería como poder ser libre y divertirte vos, y que vos puedas ser libre y que no te tenga que manejar alguien, a vos que no te tenga que manejar alguien, y eso. Para mí la diversidad es el respeto a todo tipo de personas, por su color de piel, por su sexualidad, por su forma de pensar, por su forma de ser, por sus costumbres, por sus tradiciones. Para mí eso es la diversidad, respetar a las otras personas por cómo son. En esta producción, Quinto Grado nos explica qué es la diversidad y qué clara que la tienen, ¿no?, los pibes y las pibas para internalizar ciertos conceptos que te lo explican de una manera tan simple, pero donde se nota que realmente identificaron de qué se trata esto de la diversidad. Y qué importante poder generar estas producciones que no solo tienen que ver con poder mostrar a través de un acto virtual, sino que también se trabajen todas estas fechas tan importantes, todas estas efemérides, desde lo que significan y desde lo que representan. ¿Qué más estuvieron trabajando en este sentido? Pau, ¿querés contarnos? Les cuento que también todo este proceso del acto virtual estuvo acompañado por la profe de plástica, que los invitó y las invitó a que hicieran un collage. En ese collage tenían que reconstruir con distintos recortes de revistas y demás una persona que tuviera ese rasgo de diversidad. Así que estuvo buenísimo. Quedaron unos collages hermosos que si pasan por la página de REC los van a encontrar en un video. Buenísimo. Y de paso recordamos que hoy nos mencionamos que nuestra página es www.programarec.com.ar. Ahí van a poder encontrar este material. Y como cierre de este bloque, donde viniste a reponer todo este trabajo tan rico que hicieron en la Escuela Uriburu, entiendo que también los chicos y las chicas se pusieron a reflexionar acerca de por qué es importante respetar la diversidad, ¿es así? Sí, ese fue el último trabajo que hicimos a modo de cierre, después de todo este recorrido que compartimos, y quedó muy lindo también. Si lo quieren escuchar, ahí vamos. Buenísimo, vamos a ir a escuchar este último audio y nos despedimos de vos, Paula, porque ya estamos llegando casi al final de este programa, así que te agradecemos un montón por habernos traído todo este trabajo y te felicitamos, porque la verdad que está buenísimo. Bueno, gracias. Es todo de los chicos y las chicas y de las seños también. Así que gracias. Muy bien, vamos a escuchar entonces el trabajo de los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela 17, Distrito Escolar 2, que nos cuentan por qué es importante respetar la diversidad. Hola, soy Benjamín, de quinto grado A. ¿Por qué es importante respetar la diversidad? Porque la gente se burla de los distintos. Son discriminados. Podemos aceptar de que todos y todas somos diferentes. Hola, soy Ismael, de quinto grado A. El respeto por la diversidad es muy importante porque todos tenemos los mismos derechos a decir, pensar, elegir lo que queremos y a no ser discriminadas por nuestro color de piel ni por nuestro gusto. Hola, mi nombre es Waleska. Es importante respetar la diversidad ya que todos somos distintos en cuanto a religión, a raza o a discapacidades. Soy Franco Ricardo, de quinto grado A. Para mí, la importancia de respetar la diversidad es que si se respeta, muchas personas con discapacidad o de otras necesidades ganarían muchas oportunidades de vida. Hola, soy Lauta. La diversidad es importante ya que todos somos diferentes y hay que respetarnos como somos. Bien, hay que respetar nuestros vestimentas, bailes y cualidades. Hola, soy Francesca. Para mí, respetar la diversidad es respetar lo que uno piensa, lo que le gusta, lo que es, su color de piel, porque hace muchos años y todavía sigue pasando, existe el racismo, que es, lo hacen por una persona ser diferente. Hola, soy Emma. Lo importante es el respeto hacia el otro, hacia su cultura, su origen, su religión. Hola, yo soy Violeta Parr. Para mí, la diversidad cultural es respetar lo que sienten y lo que son los demás, su cultura y su creencia. Hola, soy Francisco, de quinto B, y para mí la diversidad cultural es que podamos respetar a las personas que son diferentes a nosotros. Soy Nika y para mí es importante la diversidad porque hay que respetar todo lo contrario a nosotros. Por ejemplo, las comidas o si uno tiene diferente piel al otro hay que respetarlo. O lo que sea, lo más importante es respetar. Hola, soy Male y para mí es importante respetar la diversidad porque, por ejemplo, vos no sos igual a mí ni yo a vos. Entonces es importante respetarla porque si no soy igual a vos, vos me tenés que respetar porque todos tenemos culturas distintas. Hola, soy Ana y es muy importante respetar la diversidad porque somos distintas y también divertidos juntos o juntas. Hola, soy Benja. La importancia de la diversidad cultural es que todos podamos aprender a respetar las diferencias y no discriminar. Una buena característica de la diversidad cultural es que todos vivamos en un mismo territorio y podamos aprender otras culturas. Hola, soy Lauti, de quinta B. Y es importante para que todos vivamos en un mundo que tengamos los mismos derechos y no seamos discriminados por nuestras diferencias culturales. La diversidad tiene en cuenta a todos y no te juzga por lo que sos o por cómo sos. Para mí todo el mundo debería estar lleno de diversidad cultural, así todos seríamos más felices en un mundo donde nos aceptemos todos y todas. Y así terminamos un programón con entrevista, con trabajo de los chicos. Y a vos te invitamos para que nos encontremos la próxima semana en el aire de FM Riachuelo, en el aire de FM Boedo, haciendo que, Antonella, lo que hacemos todas las semanas acá. Esto que se llama Hora Libre. Hasta la próxima. Chau, chau. Son esos hombres de arriba cargados de muerte. Traen sus armas que queman la piel ciudad. Quieren quedarse en la tierra, los bosques y el mar. Explicarte, mi niño, algo que yo no entiendo. Vienen cerrando los campos y poniendo dueño. Y en su camino salvaje bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina en la tarde. galopa, avanzan por la tierra.